metalpr.com y Heavy Metal Mansion no se solidarizan con las expresiones vertidas por los moderadores, oyentes e invitados de este programa y no representa el sentir de colaboradores, anunciantes o emisoras afiliadas. Saludos amigos, bienvenidos. La emisora W y W le dan la bienvenida a su transmisión directamente desde la letrina. Iniciamos nuestra programación musical para ustedes con el primer programa, Peticiones. Tenemos más de 150 líneas disponibles para el público. La nueva letrinera del rock. Y bienvenidos a la nueva lechonera del rock. Y hoy con lechón atómico repotenciado. Muchas cosas que han pasado esta semana. Contento que ya estamos a ley de que nos abran acá y nos den más espacio para conciertos. Al fin se ve la luz al final del camino. Por lo menos aquí en Puerto Rico las cosas están mejorando mucho con la vacunación. Así que vacúnense, yo estoy vacunado, no le va a pasar nada. Sí, bueno, va a estar un poquito ese día que lo vacunan un poco jodido, pero más nada. Porque todos estamos locos de salir a la calle otra vez a ver conciertos. Y ya se empiezan a anunciar. Tremendo programa el de hoy, busca tu cerveza que la vamos a pasar bien y tu traguito también. Empezamos con este que dice: ¡Aguante el Heavy, la concha de la lora! Hay que tener huevo para hacer metal, huevo, hay que bancarla. Buenas tardes, pequeños saltamontes. ¡Sí! Se acabó el ron. ¿Por qué se acabó el ron? ¿Pero el ron por qué? ¡Fuego, ladronazo! ¡Focus, focus, pitiriscla! ¡Sacudo la sangre y van a cazar! Si ya saben cómo me pongo, ¿para qué me invitan? El perreo intenso acaba de comenzar. ¡Queremos rock! Que si queremos rock. Bueno, voy a empezar con Twisted Tower Dire, que he empezado varias veces el programa con esto en la historia de este programa. Yo creo que como unas 3 o 4 veces en los 10 años del programa he empezado con este tema que me encanta muchísimo. Y esta semana lo escuché de nuevo y dije, va de nuevo para empezar porque está tremendo. Es más, lechón atómico, no hables más y empiézalo de nuevo. We'll be right back. hoy este disco ya cumple 20 años, sacado en el 2001, La Isla de Hydra. Esto es Twisted Tower Dire. Tremendo para empezar el programa, tremendo disco esta banda, tremenda. Vámonos con esto. La radio online del rock se llama asaltomataradiorock.com. Entra y dale al play para escuchar nuestros más de 60 programas en emisión. En nuestra parrilla de programación encontrarás los horarios de cada uno de ellos y podrás acceder fácilmente a su ficha personal, donde encontrarás el reproductor de podcast de cada uno de ellos si es que no pudiste escucharlos en directo. Entra en nuestra sección de firmas y controla los últimos artículos editados que te ponen al día del rock y sus últimas novedades, festivales, conciertos. También puedes acceder a través de la página de inicio a los distintos programas y a los artículos en nuestros artículos más recientes. Para escucharnos en tu teléfono, descárgate nuestra aplicación móvil, gratuita y confiable a pesar de no estar en Google Play, o pilla los productos personalizados en nuestro merchant. Asalto Mata Radio Rock, la radio online del rock. Somos un programa integrado a la hermandad de radios metaleras, Latidos del Metal, donde encontrarás este programa y muchos otros de diferentes provincias argentinas y también de hermanos de Latinoamérica. latidosdelmetal.blogspot.com. En esta radio se vive y se siente metal. FM Cerro Metal 99.5. Lado Salvaje Radio.live. Estamos en vivo a puro metal. Desde General Roca, Río Negro, Argentina, de Montre Radio. Difundiendo metal las 24 horas. demontreradio.com.ar. Algo más que solo música. ¿Estás listo para lo que se viene? El tercer ataque de la bestia. Argentina Online Metal Fest 3. July 23, July 24, and July 25, 2021. Argentina Online Metal Fest 3. Argentina Online Metal Fest. Bandas de Argentina, América y del mundo. Streaming gratuito en el canal de YouTube de la Argentina Online Metal Fest. Argentina Online Metal Fest. Siete radios unidas por el metal. Argentina Online Metal Fest 3. Manteniendo viva la llama del metal. We know music from A to Z. AZ Rock. AZRockRadio.com. Y bienvenidos a la nueva lechonera del rock. Aplauso. ¿Dónde están los aplausos? Lechón Atómico nunca tiene los aplausos ready, así que ahí van los aplausos. ¡Suénalo! Empezamos este programa con un temazo de la banda Twisted Tower Dire, que estuvieron en Puerto Rico para los años, principios de los años 2000, en aquel festival de metal boricua que hacía el fenecido amigo que todavía tenemos en nuestros corazones, Érico la Bestia, Eric Morales. Y estuvieron aquí, fue Érico el que, ya me voy a poner mal, bueno, que me presentó esta banda y que la conocí gracias a él. La banda es de Virginia, de Estados Unidos, y comenzó en el 1995 y está hasta hoy. Obviamente, ha habido cambios en la alineación hasta de cantante y todo, pero es tremenda banda, ¿eh? Y me preguntan de qué disco saqué el primer tema, The Isle of Hydra, la isla de Hydra, se llama en español. Disco del 2001. Tremendo disco, de verdad, tremendo disco. Y empezamos este programa que es transmitido desde San Juan, Puerto Rico, capital del ron del mundo, Isla del Encanto, Ombligo de América, Autopista de Huracanes, a través de un montón de emisoras donde nace en metalpr.com, en heavymetalmansion.com, se encadena con Asalto Mata Radio Rock en España, con houndrock.com y avanzadametallica.net en la República Dominicana, y estamos a través de la estación online del rock más importante de Puerto Rico. Estamos a través de AC Rock. Y nos escuchas en AC Rock a través de acrockradio.com, usando la aplicación de AZ Rock aquí en Puerto Rico. Y estamos en diferido. En diferido, este programa suena los lunes a las 4 de la tarde en Metal Argentum Radio en Buenos Aires, Argentina, martes 7 de la noche en Espectro FM 98.9 MHz en Corrientes, Argentina, martes 8 de la noche en Metal Corrosivo en México, miércoles 10 de la mañana en Ozzy Rock Radio en Sydney, Australia, jueves 2 p.m. en Demontre Radio en General Roca, Río Negro, Argentina, viernes 12 del mediodía en Lado Salvaje Radio en Mendoza, Argentina, viernes 6 de la tarde en FM Schenker en Buenos Aires, Argentina, viernes 9 de la noche en FM Ser Metal 99.5 MHz en San Martín de los Andes en Neuquén, Argentina, y domingo a las 3 de la tarde en Radio Enigma en Santiago de Chile. Y estamos en todas esas emisoras a través de la semana. Caliente, caliente. Porque digo caliente, Puerto Rico está caliente. Está ese verano dando ya duro, ¿eh? Esta semana ha estado rompiendo récords de calor. Yo espero que esa temporada de huracanes no sea malísima para nosotros. Porque a veces cuando hay estos calores así, yo no quiero augurar, pero ya decían que vienen. Hay un 60% de probabilidad. Bueno, no, que esta temporada de huracanes va a ser un 60% más activa que la anterior. Yo solo espero que pasen por el norte de la isla o por el sur de la isla, bien en las aguas del Mar Caribe o bien en las aguas del Océano Atlántico, y no vengan para acá. Porque si no, nos hienden como nos hendió María por el medio. Bueno, no hablemos de cosas malas, vamos a hablar de cosas buenas, por eso estamos aquí. Porque esta semana, mira, te vamos a dar un aplauso a este señor que estuvo cumpliendo 73 años esta semana. Estoy hablando del vocalista que desde el día 1, a mí me gusta muchísimo, desde el día 1 que lo escuché. Estoy hablando de Klaus Main, quien naciera en Hannover, Alemania, líder junto a Rudolf Schenker de la banda clásica Scorpions. La revista Hit Parade puso a Klaus Main hace un tiempo en su lista de los mejores 25 cantantes del rock de todos los tiempos. Y bien que sí, porque en realidad no hay nadie que pueda compararse con Klaus Main en el sentido de que él tiene su voz, es única. Esa voz emblemática, tú la escuchas y es una firma. Es una firma en lo que a todo el rock se refiere. Y como yo sé que muchos fanáticos de AC Rock, que se escuchan mucho AC Rock, les gustan mucho los clásicos, y me lo dicen y me lo envían, que qué bueno que el programa pone muchas cosas clásicas. Vámonos con esto, que es un clásico, con Klaus Main. We'll be right back. sé que a ustedes les gusta este clásico. Celebrando el cumpleaños de Klaus Main. Ahí está, No One Like You, Scorpions. No importa cuántas veces la escuche, me gusta. Vámonos con esto. Desde la capital, San Juan, Puerto Rico. La estación que nunca claudica. MetalPR.com. No hay vendaval que nos detenga. Todos los programas preferidos. Desde el 2001. Las listas de metal puro. 24/7, 365 de puro metal. MetalPR.com. No hay quien nos pare al pie del cañón. Así mismo estamos a pie del cañón. Vámonos con esto. Axe Master. Vámonos con ello. The darkened cast is falling on the streets of the city. The shadows on the bodies where they lie. Fires of death have come and gone, no one left to pity. But one brave man escaped the grave tonight. Wind Rider. Destruction. Ángeles, California. Estos son Axe Hammer. Banda que está rota desde el 2014. Y el tema es tremendo, se llama Wind Rider. Yo que lo confundí con Axe Master, que es otra banda también de true metal. El disco del 2005, Wind Rider. Estás invitado a ser parte de la emoción en el Verano de Aventura 2021 de AC Rock, regalando premios en nuestro concurso, escuchando a nuestros artistas del patio en presentaciones acústicas exclusivas y compartiendo con nosotros en la serie de conciertos que marcan el regreso de los eventos en vivo, el Rock and Rolla con Viva Nativa, La Guayaba con Bayabari y la secta All Star en Bellas Artes, porque todo lo bueno pasa en el verano. Todo lo bueno pasa en el verano. Playa, sol y rock and roll en todos lados. Tu emisora digital pa' donde sea. Es Caranoia y sin ropa que te mueva. AZRockRadio.com. Un mundo de rock online. Managed by PH Entertainment Group. Tremenda tragedia que acaba de suceder aquí en Manhattan, New York. Vine a poner un cristal en el piso número 32 de la parte de afuera de un edificio con 5 amigos míos. Pero estábamos almorzando y mi esposa en la lonchera me puso frijoles colorados. Pero a mí esos frijoles me hacen mucho daño. Y como todo en la vida, lo que más daño te hace es lo que más te gusta. Decidí comérmelo. Y cuando estoy allá arriba me duele el estómago. Y le dije a ellos que yo iba a bajar un momento al baño. Y cuando estoy sentado en el toile, a los 10 minutos se cayó el andamio y se mataron los 5. Llamé a mi mujer y le dije que los frijoles colorados me salvaron la vida. Le conté lo sucedido y que la compañía de seguro mañana le va a dar un cheque de 5 millones de dólares a cada viuda. Y me dijo, ¡qué lindo! Y tú, allá abajo cagando. No habrá huracán, ni vendaval, ni terremoto, ni virus, ni pandemia que detenga a la nueva lechonera del rock. Como siempre, al pie del cañón. Todavía me estoy riendo con el chiste del cubano que estaba en el andamio. Ay, Dios mío. Esas son las cosas que me envían a mí la gente en la semana por WhatsApp. Y me dice, pon esto en la lechonera. Me envían otras cosas que no puedo poner, ¿verdad? Pero hay que reírse. Gracias a ustedes. Que este programa es de ustedes, gente. Este programa es de ustedes. Ustedes son los que hacen este programa enviándome esas cositas. Y de verdad que es para pasarla bien. Que nosotros lo que queremos es pasarla bien. Y recordar y disfrutarnos la música. ¿De qué eso se trata, man? Hace 9 años salió un álbum que me gustó mucho, que fue el álbum Carlos Rex de Sabaton, sexto disco de Sabaton, inspirado en la caída del Imperio Sueco, específicamente el rey Carlos XII. Este disco lo lanzaron en inglés y en sueco, y Sabaton estuvo por acá, por Puerto Rico, más o menos para un poquito más adelante de esa fecha. Estuvo acá en Puerto Rico y mucha gente estaba como que, estuvo bueno el show, pero pareciese, para muchos, a mí me dio esa impresión también, que ellos estaban tocando con pistas. Estaban cantando, estaban haciendo coros, pero como que la tocada estaba muy perfecta, parecía como pista, ¿no? Y algunos vieron que estaban desconectados los instrumentos. Bueno, un bochinche, probablemente no era así, pero algunos dicen que fue así. Y bueno, como quiera que sea, yo me disfruté ese show estuvo buenísimo. Así que vámonos con algo de ese tema, de ese disco, perdón, del disco Carlos Rex. Vámonos con un clásico. ¿Con un clásico o no? Bueno, esto es como un clásico contemporáneo, como dice J.C. River en La Ronda. No se olviden que el 6 de marzo viene lo nuevo de La Ronda. Así que pendiente al programa de J.C. River, que va a estar brutal.

las olas, piel del mar, de perlas su mirada, sus manos temporal, su ropa es de coral. Las olas, piel del mar, de perlas su mirada, sus manos temporal, su ropa es de coral. Las olas, piel del mar, de perlas su mirada, sus manos temporal, su ropa es de coral. Las olas, piel del mar, de perlas su mirada, sus manos temporal, su ropa es de coral. Las olas, piel del mar, de perlas su mirada, sus manos temporal. Esta noche los vampiros somos dueños de tu sangre, de tu alma, escóndete. Esta noche el puerto será un cementerio. Somos hijos de la noche y del dolor. Vengarán tantos años perdidos. Robarán todo aliento vital. Volverán de la muerte y del frío, pues soy lo perdido. Vienen a buscar. Rugen las velas y el viento. Y esto es Mago de Oz. Lo nuevo, bueno, lo último que salió, Bandera Negra. A mí me gusta muchísimo. Hay gente que yo no entiendo la pelea esa, que si los metaleros, que si no escuchen Mago de Oz. A mí me gusta Mago de Oz. Siempre me ha gustado. No sé por qué en algunos países están con que eso no es metal. A mí me gusta, punto. Y lo voy a seguir poniendo mientras me guste. Mago de Oz, Bandera Negra, vámonos con esto para que te rías. Esta mujer era muy gorda, y estaba en un baño de mujeres, desde luego. Y es una rubia espectacular, con una figura extraordinaria, se para frente al espejo y dice: gracias, Weight Watcher, por esta figura que me has dado. Y la gorda está viendo aquello. Se va la rubia, entra una pelirroja, dice la pelirroja: gracias, Shape Lovers, por esta figura tan linda que tengo, gracias a ustedes. Se va la rubia y entra una trigueña. Dice la trigueña: gracias, Dr. Askin, por esta figura que tengo. Se va también la trigueña y se queda la gorda sola en el baño. Se contempla en el espejo y dice: galletica Oreo, me cago en tu madre. Tan duro como la aleación Z, indestructible. ¡Es grande el contacto! La nueva lechonera del rock. ¡Aquí vamos! Y aquí volvimos a los estudios de la nueva lechonera del rock y escuchamos tremendo trabajo de Mago de Oz, el Bandera Negra. Y antes de eso escuchamos Sabaton 1648, tremendo tema también. Y hoy, mira, esta semana me escriben unas cosas por mensajes a mí. Ya mismo, no, pero ya, ya. Bueno, esta semana se... va a seguir. Esta semana cumplió 59 años. Uno de los hermanos Johansson, Anders Johansson, baterista que ha estado en varias producciones emblemáticas de la música que tanto queremos. Sabemos que los hermanos Johansson han estado con Yngwie, han estado también con Hammerfall y demás, pero en este caso Anders vamos a buscar en el tiempo que estuvo con Hammerfall. Estuvo con Hammerfall desde 1999 hasta el 2014. Y yo tuve la dicha de conocerlo, muy buena gente, tremendo músico. Así que vamos a recordar un poquito de lo que hizo allí con Hammerfall. Vámonos con Renegade Hammerfall. Alone beneath the- Para. ¿Qué tú dices? Se acabó el ron. ¿Por qué se acabó el ron? ¿Pero el ron por qué? Cerveza, cerveza. Quiero tomar cerveza. ¿Oíste? Wendy quiere tomar cerveza. Es hora de abrir una cerveza. Yo no sé qué ustedes esperan, pero hay que dársela con este clásico, clásico, clásico. This feels like paradise. We'll be in tonight. Lost in dream. Trial by Fire, grabado en Leningrado. Heaven Tonight, clásico. Hablamos de los Johansson, pues por ahí como que se me coló esa idea de poner ahí un poquito de Yngwie. Tonight,

Bueno, y volvimos aquí a la nueva lechonera del rock. Aplauso, ¿dónde están los aplausos? Ahí estamos. Bueno, ya hace 38 años se publicó el disco de la banda debut de Ronnie James Dio, Holy Diver. Ya pasaron 38 años, gente. Y mucha gente decía que es el mucha gente dice que es el mejor trabajo que tiene Dio, que de la historia, de la carrera de Dio solista. O sea, es debatible, pudiésemos estar hablando un montón de tiempo de eso, pero la carátula del disco, cuando salió en el 83, pónganse en la mente de 1983, causó controversia porque parecía un diablo que estaba latigando a un sacerdote. Y en realidad a veces decían, no, el sacerdote está esquivando los cantazos del diablo. Y el diablo que siempre estuvo en la... el demonio que estuvo siempre representando en esas carátulas de Dio, siempre tenía la mano así de los cuernitos. ¿Recuerdan de eso? Bueno, independientemente de toda la controversia, esto se ha hecho un clásico, un clásico. Y vamos a escuchar un tema de ese disco que a mí me gusta mucho. Vámonos con esto, que es un clásico. Clásico, clásico. Looks like a love.

¡Wow! Tremenda canción con un intro que me enviaron que no era así, pero le pusieron ese intro. 1982, canción de Malvinas por Apocalipsis, Diagonal, Tren Loco, básicamente. Vámonos con esto. Te estoy esperando acá. Sí, mandó un mensaje al grupo que tardaba 20 minutos. No, me fui del grupo yo. ¿Qué? Me fui del grupo. ¿Por qué? No quiero estar más en el grupo. ¿Cómo que te fuiste? Y hablan todo boludez. No quiero estar más en el grupo de WhatsApp. No me interesa. ¿Vos te quieres ser más amigo nuestro? No somos más amigo nuestro. ¡Mierda! ¡Querido! ¿Cómo te vas a hacer un grupo de WhatsApp, hermano? De última silenciado. Lo tengo silenciado desde que entré a ese grupo. Porque no quiero estar en ese grupo, me vuelven loco. ¿Qué te vuelve loco? Todos los videos que ponen terminan. ¡Ah! No quiero estar más. Sí, flaco, para eso son los grupos. Para mandar chicas gimiendo. Para mandar gente muerta, degollada. Y para mandar pornografía. Y te calmás. Hoy volvimos aquí a los estudios de la nueva lechonera del rock. Y me dicen, lechón, ¿cuándo vas a ponerlo pesado, bien pesado? ¿Cuándo vas a poner extremo? Ya mismo viene, porque por ahí tenemos un par de cosas que pasaron. Es más, les tengo hasta una sorpresita que ya mismo se la voy a poner. Es más, vámonos con esto. H no murió. Esto es Cráneo Candente. Van a estar por ahí por Córdoba, me dijeron. Tremendo clásico, pero tocado nuevamente casi por todo el Médica, Solo falta Iorio ahí. Down. ¡Qué clase de clásico! Apocalyptic City, el disco de Legacy, The Testament. ¡Wow! Una de las bandas de thrash más chulas que hay. Y yo aquí con los controles rompiendo de los tímpanos ustedes. ¡Wow! Bueno, gente, lo que viene ahora es sacado de los archivos más recónditos que tiene el Lechón Atómico aquí. Es una grabación precaria, de una banda de aquí de Puerto Rico, que no voy a decir quiénes son, pero pocos sabrán cuál es esta banda. Se los digo. Bueno, yo se lo voy a decir al final de la canción. A ver si usted se acuerda de esto. Precaria. La siguiente grabación se realizó de manera precaria. Y esto es Cardinal Sin. Como dijeron por ahí en los chats, Pinnacle of Ignorance. Es un demo. Por eso es que la grabación se oye un poco precaria. De Puerto Rico para el mundo, la banda trash emblemática de los años 90-80 por ahí. Cardinal Sin. Siguiente grabación se realizó de manera precaria. Bueno, tenemos otra canción que también se realizó una grabación un poco precaria. Nuestros amigos de Cara Rota nos hicieron llegar esto, que es de los 90 por ahí. Reason to Hate se llama la canción. La empiezo de nuevo. Vámonos con Cara Rota. Yo aquí volándole un poco los tímpanos a ustedes. Bueno, eso que estábamos escuchando era Cara Rota, de aquí de Puerto Rico, el tema Reason to Hate. Y antes de eso también tocamos de Puerto Rico Cardinal Sin, Pinnacle of Ignorance, de un demo que tenemos por ahí. Así que ambas grabaciones fueron realizadas un poco precarias. Si pueden escuchar un poquito ahí, pues me perdonan, pero es lo que hay de grabación de esas bandas de ese tiempo, ¿no? Y bueno, lo sacamos de los archivos más recónditos del Lechón Atómico, la parte de Cardinal Sin. Bueno, y ahora Yo voy a poner algo que a mí me gusta mucho, y este es el estilo de metal que a mí me gusta de ese tiempo. Voy a ser más enfático. En 1987 se publicó el primer disco de la banda de death metal Death, que se llama Scream Bloody Gore, más o menos para esta fecha. Y yo les tengo que confesar que ese es el death metal que a mí me gusta. No es tanto el death metal moderno, que es muy... A mí me gusta el death metal, pero del tiempo de Death, del tiempo de Rigor Mortis, de bandas así, que era un death thrash, algo así. Eso es lo que me gustaba a mí, ese es el death metal mío. Es un discazo, el disco Scream Bloody Gore. Y tengo como que tener el mood para escucharlo, estar ahí como en esa vibra para poder escuchar el death metal. Que me gusta, de verdad, no puedo decir que no. Pues vámonos con un temazo clásico de ese disco. Vámonos con esto. Clásico, clásico, clásico. We'll be right back. Zombie Ritual Death, del disco que me gusta mucho, mi Scream Bloody Gore, 1987. Yo dije ahorita rigor mortis. Mortis. ¿Quién queda vivo de rigor mortis? Se murió Bruce Corbett en el 2019 por el cáncer. Mike Scassia se nos murió en el 2012 por el corazón. Creo que está por ahí Casey Orr todavía. Está todo con War. Y Harden Harrison creo que está haciendo Wizard of Gore, que es el tributo a rigor mortis. Solo me quedan dos de esa gente. ¡Y caso rigor mortis! Hola, ¿qué tal? Yo soy Camus de Strike Master y sigan escuchando Metal PR. Strike Master. Strike Master. Bueno, me lo han dicho que no he saludado a nadie hoy. Wow. La música me ha llevado a otro lado. Strike Master, estuvieron aquí en Puerto Rico hace un tiempo ya. Y este es el tema Side March. Y las carátulas tampoco las puse. Hombre, no. Está un poquito. Es que estamos como un pulpo haciendo mil cosas a la vez. Bueno, ¿y qué rayos? Y ya llegamos al final de nuestro programa. Ya estamos aquí en el final de nuestro programa. Así que, bueno, ha sido un tremendo programa. Gracias a todos ustedes. Como siempre, que están ahí al otro lado. Saludo a todos los que están en la comunidad de Discord, los que están en Avanzada Metálica, los que me escriben a través de las plataformas móviles, los que me escriben por Facebook, bendito, a veces hasta el otro día es que lo escucho por, y lo leo, porque es que son muchas cosas a la vez que estamos haciendo en el programa, que es en vivo. Así que perdonen, pero esta vez no saludé a nadie como acostumbro, ni tampoco dije las banderitas, ni dije nada. Bueno, ya que estamos así bien trepados, hoy al final nos tiramos un poquito más pesado. A veces lo acostumbramos a hacer, tirar al final un poquito a los extremos, un poquito más pesado. Y pensé, no bajemos la velocidad con la que vamos a cerrar el programa con Black Metal. Vámonos con Inmortal. Nos vemos la semana que viene. Esto es Down in Black, Inmortal.